Tuve un poco de miedo en un momento. Porque aparte, mucho viento, yo tenía todas las ventanas abiertas. Es que hacía calor hasta ese hacía momento. Muchísimo sí. calor. Después podría haber llovido la noche anterior, ¿no? Si veníamos. La verdad. Pero bueno, también se veía venir, ¿no? Estaba pesado el sábado. Estaba pesadísimo, no se podía respirar. Nosotros en el medio de ese calor nos juntamos a hacer una minga acá en la Radio Garabato, como una vez al mes, un sábado al mes, nos juntamos a seguir revocando las paredes de nuestra sede nueva. Y sí, estaba heavy. A las 2 de la tarde nos juntamos. Nos quisimos juntar a las 2 de la tarde. A esa hora solo nos sentamos abajo del algarrobo a tomar agua fresca porque realmente no se podía mover ni un dedo. Pero a eso de las 4 ya no nos pudimos hacer más los boludos y tuvimos que ponernos a revocar. Así que, bueno, fue una jornada muy linda compartida con compañeros y compañeras que hacemos en el cotidiano esta radio comunitaria Garabato y que también nos juntamos una vez al mes a tirarle una ondita a la nueva sede. Así que estamos muy contentos por esta última jornada. Bueno, una semana y un fin de semana donde pasó de todo a nivel político en la República Argentina. Recién escuchábamos a José Luis Espert, el recientemente renunciado candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Salió llorando por la tele. Es duro ver a un tipo que pide cárcel o con bala. Un discurso muy duro, de mano dura, y pidiendo cárcel o bala para los narcotraficantes, por ejemplo, y después llorando porque ensuciaron su nombre, el malo de Juan Grabois. Así que bueno, sobre esto va a haber mucha información, sobre todo porque en solo 3 semanas son las elecciones a nivel nacional y hay un conflicto que aparentemente ya no hay tiempo para volver a imprimir las boletas. Recordemos que la elección de la provincia de Buenos Aires es con boleta única, sí. Por lo que cada partido ya recibió todas las boletas que están siendo entregadas para claro. enseñar a votar al votante, digamos. Y esas boletas tienen la cara de José Luis Espert como primer candidato. Entonces, volver a imprimir absolutamente todas las boletas implica un gasto de 15 millones de dólares que este estado súper austero en el que vivimos, me imagino que no va a ponerse a gastar esa guita para volver a imprimir las boletas, por lo que todo indicaría que las boletas del domingo 26 de octubre serían con la cara de José Luis Espert, aunque él no sea el candidato. Durísimo. Bien. Durísimo. Confusión. Confusión total porque no. vas a votar a un narco que ya no está. Que ya no está. Pero que está ahí. Pero que está ahí. Y todavía no se sabe quién va a ser el candidato que reemplace a José Luis Espert. Todo indicaba que era la segunda candidata. Sí. Pero la ley habla de que tiene que ser varón por varón. Así que el primer candidato pasaría a ser el Colo Santilli, que de casta no tiene nada, no. Que no hace muchos años que está en la política y que no tiene nada que ver con los viejos gobiernos. Así que, bueno, veremos qué pasa estas próximas semanas con un gobierno nacional que se lo ve bastante golpeado y que va a tener que hacer algunas modificaciones claves para poder llegar con un mayor rendimiento electoral a las elecciones del próximo 26 de octubre. Así que las próximas semanas van a ser muy movidas en materia política. También tuvimos un fin de semana lleno de fútbol. Es rarísimo que arranquemos un lunes con el anuncio de que Boca ganó 5-0. Wow. Hace mucho tiempo que no pasaba esto. Esto refuerza mi teoría de que cuando la Argentina a nivel nación está en un mal momento, a Boca le va bien. Así que bueno, quizás este sea nuestro año, compañeros y compañeras. 5-0 le ganó Boca a Newell's en la Bombonera. Y también el mismo día perdió River. Entonces, arrancar un lunes con Boca ganando 5-0, con River perdiendo y con Spurs renunciando, realmente hace que la semana tenga otro color. Si piensan que el calor no va a volver, pues no, pues mañana no. Nuevamente va a ser 27 grados, el miércoles va a ser 29 grados, el jueves va a ser 31 grados y el viernes 34. Así que vuelve a subir la temperatura. Ya llegando al fin de semana para ir al Festival Hebras de Luna el día sábado donde va a estar tocando la Charo Bogarín. Así que va a ser mucho calor para estar a orillas del río Quilpo disfrutando de un show de esa magnitud. Bueno, todo esto y mucho más vamos a estar hablando en estas 2 horas

y recorriendo los portales de noticias a las 10 y 21 minutos de esta mañana. Todos y cada uno de ellos hablan de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional. Luego de una semana complicada, José Luis Espert decidió bajar su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Fue informado a través de sus redes sociales. Durante la última semana, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, se vio complicado por su relación con Fred Machado, un narcotraficante que, según la justicia de Estados Unidos, le transfirió $200,000 a su cuenta personal. A través de un tuit, dijo José Luis Espert: esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando. A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la justicia, sin fueros ni privilegios, publicó Espert en sus redes. Si no va a tener fueros, eso implica que va a tener que renunciar a su banca como diputado nacional, que hasta el 2027 debería ocupar. Si mantiene esa banca, va a tener fueros y no va a poder ser juzgado judicialmente, al menos mientras sostenga ese mandato. Este mensaje, que fue publicado en su cuenta de X de José Luis Espert, el diputado aseguró que todo es una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y le solicitó a sus compañeros de La Libertad Avanza que no se dejen psicopatear. ¿Lo habrá escrito llorando también el tuit? Seguramente. ¿O un poco más enojado? Pedir cárcel o bala durante tanto tiempo también te lleva a quedar muy expuesto y después no poder llorar en la tele, básicamente, si sos tan duro con tus palabras. Así que, bueno, dio un paso al costado José Luis Espert. Esto generó bastante ruido en las internas del gobierno nacional, por lo que Milei se volvió a reunir con Mauricio Macri y adelantó que prepara una reestructuración en su gabinete. Luego de retomar el diálogo que derivó en un encuentro con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, el presidente Javier Milei adelantó que habrá modificaciones en su gabinete nacional y admitió que hay sectores del gobierno que no están funcionando como deberían y que planea reacomodar el equipo para concretar las reformas estructurales que considera indispensables para el rumbo del país. Esto lo dijo en una entrevista con La Nación Más, donde Milei detalló que en la reunión con el expresidente, de la que también participaron su hermana Karina Milei y el jefe de gabinete Guillermo Francos, se analizó la necesidad de fortalecer el funcionamiento interno del gobierno. Hay lugares que claramente podrían funcionar mejor y él tiene sugerencias para que eso ocurra. Hablando sobre Mauricio Macri, el jefe de Estado Javier Milei. El encuentro, que se extendió por más de 2 horas, también le sirvió a Milei para acercarse al referente del PRO luego de los cortocircuitos generados durante el armado de listas para las próximas elecciones legislativas. Así que, bueno, una semana bastante complicada para el gobierno nacional. Mientras tanto, el Toto Caputo, nuestro ministro de Finanzas, inicia las reuniones con Bessent para lograr el rescate económico. El ministro de Economía, Luis Caputo, arribó ayer a Washington para destrabar las negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos y lograr un rescate financiero urgente. El ministro viajó acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Si bien la reunión principal será la que mantendrá Caputo con su par estadounidense, Scott Bessent, Bausili, Daza y Quirno también tendrán encuentros con técnicos del Tesoro de los Estados Unidos. Caputo llega con la urgencia de lograr un acuerdo para presentar a los mercados en Argentina antes de la apertura de mercados de hoy. El propio viaje generó expectativas al punto de que su anuncio el viernes redujo la caída del promedio de los bonos argentinos. Así que veremos qué pasa con esta reunión bilateral de los dos ministros de Economía, tanto el de Argentina como el de Estados Unidos, para concretar este salvataje económico que necesita el gobierno nacional para llegar al menos hasta las elecciones sin devaluar nuestra moneda, cosa que no está asegurado el día posterior a las elecciones. Nos venimos un poco a la provincia de Córdoba. Denunciaron penalmente a las autoridades de PAMI nacional y provincial. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, junto a familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas de Córdoba, la Asociación Civil Foro Solidario de Córdoba, la Unión Obrera Gráfica Cordobesa y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, presentaron una denuncia penal contra las autoridades nacionales y provinciales del PAMI. Esta acción fue radicada el pasado 30 de septiembre ante la Fiscalía Federal de Turno de Córdoba y estuvo patrocinada por los abogados Mabel César y Carlos Vicente. Los denunciados fueron el director nacional del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Esteban Leguizamo, y el director ejecutivo de la Unidad de Gestión Local 3 de Córdoba, Marcos Patiño Brizuela. Según la presentación, ambos habrían incurrido en conductas que se encuadraron en los delitos de desobediencia a la autoridad, acto discriminatorio, estafa procesal, así como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de infracciones a la Ley de Ética Pública. Por ahora no se conocen las posiciones de los funcionarios denunciados, pero sí ya está formalmente presentada esta denuncia en la justicia contra las autoridades del PAMI nacional y provincial. Volvemos a hablar de fútbol porque Talleres y Belgrano empataron en el Kempes en un clásico que paralizó Córdoba. Una vez más, Talleres y Belgrano frente a frente, cada uno con sus objetivos inmediatos en la tabla y ambos con la misma misión, quedarse con el clásico después de 5 empates consecutivos, pero no pudieron conseguirlo porque igualaron sin goles en el Kempes por la fecha 11 del torneo clausura. Los dos llegaban sin derrotas en las últimas fechas y con mejoría en su producción. Talleres para escapar de la zona de descenso y Belgrano apuntando a la clasificación a octavos de final en el torneo y afila las uñas para las semifinales de la Copa Libertadores. Un partidazo realmente en el Mario Alberto Kempes para el empate entre Talleres y Belgrano por 0-0. Seguimos con la información, nos vamos ahora a La Falda porque se viene la fiesta del alfajor. Muy recomendable. Si tienen tiempo, vayan, está buenísima la propuesta. La ciudad de La Falda se prepara para recibir a miles de visitantes en la Fiesta Nacional del Alfajor, que se llevará a cabo del 10 al 12 de octubre. Este evento está pensado como una celebración repleta de actividades para toda la familia, música en vivo y, por supuesto, la oportunidad de degustar los mejores alfajores del país. 35 grados va a ser el sábado, imagínate los chocolates, ¿no? En el año 1989 se llevó a cabo la primera fiesta del alfajor, creada por el Centro de Comerciantes Industrial y Hoteleros de La Falda, presidida por los señores Roberto Burrone, Carlos York, Alberto Schaffer, Sergio Miskowski, entre otros, auspiciada por la Secretaría de Turismo y declarada de interés municipal por el intendente de la ciudad. Son 3 días, viernes, sábado y domingo, donde se hace, por ejemplo, el viernes 10 de octubre, se hace el corte del alfajor gigante. Me encantan esas cosas. Siempre quise ir. Quiero ir. Hay un máster de repostería con Felicitas Pizarro. Hay shows de magia. Va a haber 2 escenarios. Así que, bueno, está re buena la propuesta del... de la Fiesta Nacional del Alfajor. Va a tocar Agapornis. ¿Te acordás de Agapornis? La banda de cumbia. Siguen. Parece. Mira. Eso va a ser el día sábado. Y el domingo, bueno, va a haber cierre con Lagareto, que es una banda de ahí de La Falda. Así que se viene la Fiesta del Alfajor el fin de semana que viene a la vecina localidad de La Falda. En San Marcos Sierras se está construyendo ya la terminal de ómnibus. No sé si viste la obra ahí atrás de la oficina de turismo. Sí, pasé el otro día. La espera terminó. Comenzó la construcción de la nueva terminal de ómnibus en San Marcos Sierras. Un proyecto histórico que dará a la localidad un espacio propio para la llegada y salida de colectivos urbanos e interurbanos. La obra incluye 2 dársenas de parada y fue posible gracias a la partida otorgada por el gobernador Martín Yarlora, sumada a las gestiones del intendente Luciano Brancic. Este avance no solo mejora la conectividad, sino que también fortalece el desarrollo turístico de la región, siempre en sintonía con el entorno natural que distingue al pueblo. Así que se está construyendo, ya pueden ver los primeros pasos de la obra ahí tras de la oficina de turismo de la entrada al pueblo, así que en poco tiempo ya va a estar terminada esta terminal en San Marcos Sierras. Y por último, una información que también tiene que ver con nuestro pueblo y tiene que ver también con una situación muy grave que se vivió en la madrugada del domingo con el robo de un transformador en el Quilpo, en camino al río Quilpo. En medio de la tormenta de la madrugada del domingo se produjo el robo de un transformador eléctrico en la zona de Quilpo. Este hecho afecta directamente al bombeo de agua para todo el pueblo, poniendo en riesgo un servicio esencial para nuestra comunidad. Desde la cooperativa actuaron de inmediato, se realizó la denuncia y se están llevando adelante las tareas para restablecer el sistema y se trabaja para dar con los responsables. En este momento están reunidos las autoridades de la COPE con la policía local, con la comisaria más precisamente, para intentar dar con los autores materiales de este hecho que el domingo nos hizo amanecer con esta lamentable noticia del robo de un transformador, no solo por la pérdida material en sí, sino por los riesgos para la vida humana de las personas que hicieron ese robo y también por los riesgos de incendios que puede llevar que todos esos cables de media tensión queden al desnudo, ¿no? Así que bueno, estamos intentando también una comunicación con responsables de la COPE que están ahora reunidos con la policía de San Marcos Sierras, pero que nos dijeron que cuando terminen nos avisaban, así podíamos hablar un ratito con ellos. Hasta aquí las noticias a las 10:33 de la mañana en este programa que se llama Que Alguien Haga Algo y que hasta las 12 te acompaña por Radio Garabato. Primero, principal, Maximiliano Pedro Sotillán, enfermero matriculado. La Patagonia, en el río, entregaron el oro a los ingleses. Margaret Thatcher la aman a todos los ingleses. Los señoritas están copando a toda la Patagonia. ¿Cómo les voy a reventar la cabeza? La marina y la nacionalidad tienen que estar presentes, hoy y siempre. Y no soy peronista, no soy cuca, no soy hija. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. No soy ni derecha ni de izquierda. De 10 a 12 por La Garabato. Color lodo, que aprendió a estar con nada y con un poco ya tiene todo. Chilin chin chin es el modo, me chupa un huevo el cuándo, pero me interesa el cómo. Si el sol está solidificándose y la luna vive lunizándose, ¿por qué no humanizarme? Soy otra gota de un paño gigante. Si el sol está solidificándose y la luna vive lunizándose, ¿por qué no humanizarme? Soy otra gota de un paño gigante. Estoy volando con alas colgantes, pa' esquivar un destino que me pide ser como antes. El ser feliz es un momento, no es un modo de vivir, ni el significado de existir. No sea tangible. No tengo Dios ni religión, amores por diez, abrí el corazón. Salí caminando en ropa interior, son pena con caparazón. Ay, ay, ay, ay. De presentimientos bajo la ceja, soy un libro en blanco y voy sin moraleja. Si el sol está solidificándose y la luna vive lunizándose, ¿por qué no humanizarme? Soy otra gota de un paño gigante. Si el sol está solidificándose y la luna vive lunizándose, ¿por qué no humanizarme? Soy otra gota de un paño gigante. Solo con verte quiero el mundo entero, pero siempre hay peligro. Ella es la mujer más importante de la historia argentina en la política. Escuchame, fue dos veces presidente. Todas las cosas que está diciendo Kicillof en gran parte tiene razón. Es que el gobierno de Mario Eugenia Vidal fue un desastre. Y el gobierno de Macri fue otro desastre. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? No solo el desastre que hizo en lo económico, sino lo que hizo, el desastre que hizo en lo cultural. El propio Mauricio Macri fue sacado a patadas por su padre. Hasta las 12. Y terminó y recaló en Boca porque era un inútil. Que alguien haga algo. Minutos faltan para las 11 de la mañana y seguimos en este programa llamado Que Alguien Haga Algo por la radio comunitaria Garabato de San Marcos Sierras. Nos vamos a Cruz del Eje porque estamos en comunicación con Micaela López. Ella es integrante de la Mesa Ambiental Ciudadana y fue una de las organizaciones que estuvo luchando para intentar frenar la instalación del vertedero municipal y la posibilidad de llevar basura de otros municipios y comunas a la ciudad de Cruz del Eje a través de una presentación en el Consejo Deliberante con la firma de diferentes profesionales, directivos de escuela y parte de la comunidad religiosa y vecinos en general de la ciudad de Cruz del Eje. Lograron que finalmente a través del Consejo Deliberante se rechace este proyecto de vertedero y para hablar sobre esto estamos con Micaela en línea. Hola, ¿nos escuchás, Mica? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al aire de la Radio Garabato. Bueno, celebramos junto a ustedes esta noticia y queremos que nos cuentes y nos hagas un recorrido de cómo nace esta lucha. Entiendo que durante la pandemia ya hubo un intento de que se instale este mismo proyecto y que a través de la lucha popular se logró frenar y nuevamente se encontraban en el mismo tema años más tarde. Contanos un poco cómo lo vivieron ustedes para lograr esta desestimación del proyecto. Bueno, sí, como decís, es una historia un poco larga porque viene del 2005 en realidad la historia, a donde se compra por parte del municipio el lugar donde se hace luego el vertedero de pozo cavado. Y esto viene de como una iniciativa de la provincia desde el 2005 de regionalizarlo. Lo que pasa es que después no hubo más inversión, ¿no?, en ese vertedero, ni tampoco el estudio de impacto ambiental fue como renovado y fue visto si era exactamente el mejor lugar para poner el vertedero a nivel regional. Así que nosotros ya como la mesa se conforma en el 2020, como bien lo dijiste, en el segundo intento de regionalizar nuestro vertedero de pozo cavado. El primero había sido con el Beto Esteban en el 2014 y el segundo intento fue de Claudio Farías como intendente, donde también logramos a través de un amparo colectivo de más de 8.000 firmas, logramos que se revierta la ordenanza que habilitaba traer basura de otras localidades. Bueno, y en este caso surgió el mismo proyecto de regionalización del vertedero de Pozo Cavado y nos organizamos nuevamente y logramos frenar esta esta ordenanza, ¿no? Era un proyecto que estaba en tratamiento en las comisiones del Consejo Deliberante, que había sido enviado por el parte del Ejecutivo Municipal y con el que nosotros no estábamos para nada de acuerdo. Primero por el tema de que vinieran basuras de otras localidades, porque, bueno, para contarle un poco a la gente, la realidad es que el vertedero de Pozo Cavado hoy en día está totalmente colapsado, está con una serie de irregularidades que no deberían ser así y está en muy malas condiciones. Micaela, nos perdón, pareció una locura. ¿El vertedero sí. Pozo Cavado es el que usa la localidad de Cruz del Eje para depositar sus residuos o no está en funcionamiento actualmente? Exactamente. Ah, bien. Bien, sí. Está en funcionamiento, pero ¿qué pasa? Desde el 2019, antes de sacar la ordenanza que habilitaba traer la basura de otros municipios, Claudio Faria firmó con Imacor, que es una empresa, firmó un contrato que se hacía cargo del vertedero. Ese contrato en realidad es muy laxo. No tiene muchas cosas que cumplir la empresa, pero esas pocas cosas que tiene que cumplir la empresa no las está cumpliendo en este momento. Entonces, lo que está sucediendo actualmente es que, actualmente y desde hace ya varios años, es que toda la basura va sin ningún tipo de separación y va al pozo, digamos, donde supuestamente tiene que estar la membrana, que no sabemos si está en forma correcta la membrana para que los lixiviados no pasen a las napas subterráneas. No hay separación actualmente. La báscula que pesa cuando entras, tenemos información de que podría estar pesando de más. Entonces eso ya es una irregularidad muy grande. Y además no tiene empleados la empresa, o sea, la gente que está ahí, vos llevas basura, si sos de Cruz del Eje, llevas basura ahí, te la pesan a la entrada, pesa un 20% más aproximadamente la báscula esa, que eso es lo que después le cobran a la municipalidad. Después que entras, vas hacia un pozo donde tiras la basura y viene gente que no tiene ninguna relación de dependencia con la empresa, la gente autónoma que va a tratar de rebuscarse la vida y empieza a abrir las bolsas y a separar lo que sirve para ellos y lo que no. Entre eso, nosotros tenemos filmaciones de chicos de entre 13, 14, 15 años separando la basura de esa manera, sin medida de seguridad, sin nada. Otra irregularidad es que todo lo que es el alambrado que tendría que estar alambrado todo con seguridad no está así, en esas condiciones. Hay otra entrada por atrás donde tenemos información de que trae la comida, o sea, la cárcel trae los restos de comida y de ahí es extraído por gente para darle a los chanchos. Así que toda esa serie de irregularidades, imagínate el nivel de gravedad que tiene toda esta situación. Y nosotros decíamos, ante esta situación nos vienen a proponer traer más basura o dejar este vertedero de Pozo Cavado en manos de la comunidad regional, ¿no? Que esa era otra parte del proyecto. En realidad el proyecto es de cesión del uso y la administración a la comunidad regional. Lo que nosotros estábamos en total desacuerdo, porque la comunidad regional no tiene una infraestructura, es un ente, uh-huh. ¿Sí? Es un ente que tiene personería jurídica, pero no tiene ni infraestructura, o sea, no tiene camiones, no tiene pala, no tiene ningún elemento técnico, ni tampoco tiene un sistema de regulación o de control. O sea, no tiene sistemas de rendición de cuenta, ni de saber cómo se administra el dinero, ¿no? Entonces decíamos, nosotros vamos a recibir todo el impacto ambiental de la disposición final de un montón de localidades, y no vamos a tener ni siquiera la administración de el dinero que surja de eso. Así que bueno, por esa razón nosotros iniciamos toda una serie de acciones para visibilizar esta cuestión y finalmente logramos, como vos decías, lo último que se hizo fue una presentación de José Néstor Romero Gauna, que quiero nombrarlo porque hizo un trabajo excelente con todas las instituciones educativas, religiosas, y gente profesional, ciudadanos en general que firmaron esta nota, que me parece que tuvo mucho peso también para lograr que se desestimara este proyecto. Micaela, recordemos que el presidente de la comunidad regional de Cruz del Eje es el intendente de San Marcos Sierras, Luciano Brancic. ¿Ustedes se pudieron juntar con él en el medio de esta lucha? Sí, nosotros nos juntamos con Luciano y él nos dijo que para él era necesario esto por la situación de la disposición final ahí en San Marcos, a lo cual nosotros le respondíamos que entendíamos su preocupación, pero que no podíamos ser nosotros los receptores de esta situación. No podemos resolver lo nuestro, imagínate que no podemos hacernos cargo de la disposición final de otras localidades, uh-huh. Menos, mucho menos. Que si lo que nosotros planteábamos es, si hay una regionalización, que haya una regionalización con intereses positivos, o sea, traigamos inversiones, traigamos, por ejemplo, yo le decía, hay lugares en donde la disposición final ni siquiera es enterrada, es quemada en las plantas de Olsim, que es la cementera, uh-huh. Esa ceniza es utilizada para hacer cemento. Digo, o sea, lograron hacer un trabajo tan genial que lograron cero residuos en la localidad Justiniano Pose, por ejemplo. Uh-huh. ¿Por qué no nos planteamos regionalizarnos para lograr eso, no? Otro lugar donde están haciendo lo mismo es en Calamuchita. También varias municipios y comunas se han regionalizado y lograron también llevar la disposición final a la planta cementera de Olsic. Ganamos todos con eso. Claro, ¿no? Entiendo y que no le estamos depositando los residuos a nadie. Claro, entiendo que hay soluciones mejores para la disposición de residuos. Y contanos, ¿cómo tomó esto el oficialismo ahí de la mano de Rachetti, del intendente? ¿Ellos estaban pulsando para que esto se haga? ¿Cómo funcionó el oficialismo en el Consejo Deliberante? ¿Votaron a favor? ¿Votaron en contra? Contanos un poco ahí internamente y políticamente. Estaban pulsando todos para que esto se dé, tanto el oficialismo, que es Juntos por el Cambio, el radicalismo. En realidad voy a separar ahí parte del radicalismo, porque otra parte del radicalismo está integrando la Mesa Ambiental Ciudadana, uh-huh. E hicieron un comunicado oponiéndose a este proyecto. Entonces voy a rescatar que es parte del radicalismo, que es oficialista, y el peronismo, con todas las alternativas que presentaron en las elecciones, estaban básicamente casi todos a favor, por decirte así, porque esto supuestamente en un comienzo nos decían que venía programado desde la provincia, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros empezamos a movilizarnos, a hablar, a visibilizar, tenemos un encuentro con los legisladores y ahí el legislador siciliano nos dice que no es una iniciativa provincial la regionalización del vertedero, sino que es algo que tienen que arreglar el municipio de Cruz del Eje y los otros interesados. Uh-huh. A lo cual ahí hubo, creo que un alejamiento de parte de la provincia con respecto a esta iniciativa, no sé si es por motivos electorales o por lo que sea, pero nosotros tomamos ese compromiso porque nos parece importante porque todo esto iba fundamentado en que supuestamente la provincia iba a hacer un montón de inversiones a través de la comunidad regional, lo cual no estaba planteado en un plan de inversiones ni en un plan de trabajo. No estaba nada planteado, era todo como en las nubes ese proyecto. Uh-huh. Por eso nosotros también nos oponíamos, porque no podemos estar con promesas en el aire, ¿no? Las promesas ya nos las vienen haciendo hace 20 años, que está el vertedero de Pozo Cavado y que no se hacen las inversiones. Ante lo cual, nosotros planteamos todo esto, logramos un diálogo con muchos de los concejales oficialistas y los opositores del peronismo, y finalmente logramos que el jueves pasado se desestime por unanimidad este proyecto. Bien, una vez que lograron la desestimación y el rechazo a la posibilidad de traer la basura de otras localidades, entiendo que la Mesa Ambiental Ciudadana sigue reuniéndose porque tienen pasos próximos, ¿no? O cosas que quieren seguir logrando. ¿Querés contarnos un poco cómo sigue esta lucha? Sí, bueno, una iniciativa que justamente ahora la acabamos de publicar es la detección de los microbasurales de nuestra ciudad, que hay bastantes. Entonces, para poder hacerlos bien planteados y llevárselos a la MUNI para ahorrarles también el tema del diagnóstico situacional, ¿no? En eso estamos trabajando desde la mesa. Nos vamos a reunir igual muy pronto presencialmente para poder armar también diferentes iniciativas y diferentes ideas que están planteándose. Otra cosa muy importante que nos queda por luchar es la ampliación del ejido urbano de nuestra ciudad, que eso es muy importante porque actualmente está muy desactualizado el ejido. Es de 1987, tenemos 400 hectáreas aproximadamente. No, perdón, 800 hectáreas creo, y por ejemplo, Bañado de Soto, que tuvo la ampliación del ejido urbano, tiene 4.000 hectáreas. Para que se vea lo desfasado que está la cuestión de nuestro ejido urbano. Y este pedido de la ampliación del ejido se hace ante la provincia, ¿no? Ya está hecho, o sea, el Consejo Deliberante hizo todo su trabajo. Desde septiembre del año pasado, que fue la última modificación que se tuvo que hacer a la ordenanza, está en asuntos municipales a nivel de la administración provincial y el expediente no se mueve de ahí. Ese expediente, el camino sería que pase a la legislatura, que sea tratado en la legislatura, que sea aprobado para recién oficializarse e impactar en catastro, a nivel de catastro provincial, que eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces lo que vamos a hacer ahora son presentaciones, notas y todo lo que tengamos que hacer para que ese expediente se mueva. Bien, ¿en qué beneficia a nivel municipio la ampliación del ejido, más allá de la recaudación de impuestos en sí? ¿En qué beneficia? En todo lo que es el ordenamiento territorial. Ajá. Nosotros hay barrios actualmente que no están dentro del ejido municipal. Hay lugares donde quieren hacer emprendimientos inmobiliarios y son consideradas zona rural y en realidad tienen todos los servicios de nuestra ciudad, o sea, se está haciendo una inversión desde el municipio sobre esos lugares y no están reconocidos como si estuvieran dentro del ejido. Por ejemplo, el dique de Cruz del Eje no está dentro del ejido municipal. Pozo Cavado no está dentro del ejido municipal. Claro, es muy chico con respecto a cómo ha crecido Cruz del Eje en los últimos años, como para que no entre toda esta parte. Bueno, Micaela, nos quedamos sin tiempo, pero queremos agradecerte por tu tiempo y por tu claridad para contarnos esta problemática. Celebramos junto a ustedes esta noticia y esperemos que los próximos pasos sean certeros y que puedan llegar a buen puerto para, de una vez por todas, solucionar también la problemática de la basura propia de la ciudad de Cruz del Eje. Cuando quieras, este micrófono está a disposición para difundir lo que necesiten. Bueno, muchas gracias siempre por el apoyo. Un abrazo a para todos vos. Los sanmarqueños. Que tengas buen día, hasta luego. Chao, hasta luego.

en que esta agrupación manifiesta ahí el treino, la música, el contacto, digamos, con la cultura de la capoeira angola, más específicamente. Nico, ¿cuánto hace que se vienen juntando los miércoles a entrenar? Y por decir los miércoles, hace poco, porque es una cuestión de organización de cultura y eso, pero okay, hace varios años se viene entrenando. Que existe, digamos, este grupo, digamos. Sí, okay, con su aprendizaje se va sosteniendo. Bien, y este miércoles que viene hay algo particular. Claro, este miércoles está la oportunidad de proyectar un film, o sea, una película que tiene una particularidad que es la película sobre Moa Katendé, que fue un mestre, que ahí el Marian nos va a dar más detalle. ¿Qué es un mestre? Cuéntenos. Un mestre es un maestro, mestre de maestro de la capoeira, ¿no? Okay. Entonces Moa fue un personaje que estuvo mucho en los movimientos sociales, ¿sí? Y justo este 8 de octubre se conmemora el asesinato de él, que bueno, es a través de una discusión política y bueno, que sucede que justo en este, cuando a él lo asesinan, estaba rodando este film que vamos a proyectar, que es un film que nosotros hicimos una conexión con la productora en Brasil como para que nos compartan el link, porque es una peli que no se comparte si no es a través de generar un debate, okay, ¿sí? Como para generar la conciencia y hablar de lo que es el movimiento de la capoeira, la cultura afro-brasilera y bueno, y su problemática, y además todo lo que va aconteciendo a través de personajes como Moa, que es un referente, en el cual es una persona que viajó por todo el mundo compartiendo, infundiendo como los valores y también el aprendizaje y lo que él fue aprendiendo de sus antecesores, porque la capoeira es algo que se enseña de generación en generación a través de maestros. Entonces, bueno, ahí vamos a estar abriendo el debate y proyectando la película, que nosotros tampoco la vimos, porque okay, es una película, claro, es un film que se activa el link y después ya desaparece. Y el estreno simultáneo es en todos lados el 8, el miércoles. No, esto se gestionó, o sea, esta película ya se vio en ciertos puntos. Okay. Creo, porque yo había hecho contacto con esta peli en un momento que se está dando vuelta. Uh-huh. Pasó que se había liberado por un tiempo, pero en ciertos países. Uh-huh. Acá en Latinoamérica siempre fue como más difícil. Pero bueno, está esta cuestión, ¿no? De que está esa posibilidad de contactarse con la productora y trae estas condiciones, que no sea solamente una peli que se reproduce y se ve, sino que también tenga como un fin de traer a conciencia y generar ese debate, claro, para ver estas cosas, ¿no? Cuando alguien está como porque fue un activista Moa, digamos, contribuyó mucho en las favelas. Contemporáneo, ¿no? Fue hace muy poco. Hace su muy poco fue. Okay. Sí, sí, sí. Entonces, es como para que no se invisibilice estas cosas que por ahí si uno piensa que no pasa más y sigue pasando, digamos. Uh-huh. Cuando alguien se compromete con una causa, siguen pasando estas cosas que te desaparecen. Sin duda. Así que este miércoles a las 10 de la mañana. 10 y media de la mañana, 10 de la mañana ya se puede llegar. Invitamos a toda la comunidad, a los diferentes movimientos del afro. Va a estar la cuerda de candombe también. Okay. Ahí vamos a hacer el cierre con ellos y después vamos a compartir en el río también la musicalidad, el juego, a quien quiera acercarse también en Casa de Cultura, y después el mediodía vamos a estar en el río compartiendo un poco de lo que es esta cultura afro-brasilera. Perfecto. ¿El documental se llama? Mestre Moa. Mestre Moa, sí, lleva su nombre. Sí, lleva su nombre, sí. Y, vida y obra. Y nos contaban que él fue asesinado mientras se rodaba este documental, sí, digamos. Estaba en mitad del rodaje y pasó ese hecho de que lo asesinan en un bar. Que es un poco el recorrido por diferentes favelas, contando un poco la cultura del capoeira ahí en Brasil, ¿no? ¿Tiene que ver con eso? Eso es lo gracioso. ¿Alguna idea? Hay como un tráiler, igual okay, la gente puede buscar en YouTube, está el tráiler de la peli. Entonces, se hace como un recorrido también por cómo él va transmitiendo también él cultiva como otro ritmo musical, como que va conglomerando varias cuestiones. Okay. Entonces, un poco va de eso, por lo que vi también yo en el trailer y recuerdo ahora, o sea, pues no hace poco lo vi. Entonces, lo interesante es eso, que vamos a estar todos en apertura viendo ese film. Está entonces, buenísimo. Y invitamos al debate también, ¿no? Y porque eso es la lo proyección más importante. Y después el debate también abierto como para que se escuchen todas las voces, no solamente, no sé, el capoeirista, sino que cualquier persona que quiera acercarse y poder compartir la palabra. Y más que es un debate, pero también es una reflexión, ¿no? Porque la idea es reflexionar más que debatir a través de qué piensa uno, sino como por lo menos o por lo más poder generar una conciencia colectiva a través de una proyección de alguien que hizo mucho con su vida, hizo mucho también por la gente y para nosotros es un referente del movimiento capoeira. Sí, y también mantener en la memoria las raíces afro que, uh-huh. que forjaron a esta provincia, sobre todo desde sus inicios. Así que, bueno, reforzamos la invitación. Entonces, este miércoles 10:30 de la mañana en Casa de Cultura se va a estar estrenando Mestre Moa, este documental. Acá en San Marcos Sierras. En sí. San Marcos Sierras, que lo traen la gente de Angoleros de San Marcos Sierras, que como contábamos al principio, es una organización que se junta todos los miércoles a practicar capoeira ahí en Casa de Cultura. Así que más allá de esta invitación particular de los miércoles, también todos los miércoles se juntan. Claro. Ahí, así que la invitación es doble. Así que bueno, Nico, Mariano, muchas gracias muchas por acercarse a la radio. Nico. Espero gracias que salga lindo el miércoles. Y después nos cuentan a ver qué les pareció el documental. Dale, genial. Dale. Muchas gracias. Gracias Nico. A ustedes. Después hallamos, vení también. Sí, a full. Dale, a full. 11:20, nos vamos a un tema y cuando volvemos vamos a estar hablando con algún referente de la COPE para que nos cuente qué sucedió el fin de semana con el transformador que fue robado ahí en la zona de Quilpo y todos los riesgos que pueden suceder con esta noticia. Así que en un ratito nada más hablaremos con ellos. En las redes sociales búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? ¿Cómo una cosa en común y es la siguiente. El FMI es una entidad que se dedica a prestar dinero a gobiernos corruptos. Los gobiernos deberían poder autoadministrarse y manejar el dinero de la gente y no robárselo para ellos. Entonces, a diferencia de la izquierda, nosotros sabemos que es la casta política la que genera todo este problema. Porque el dinero no le llega al pueblo y no llega donde tiene que llegar. Los vueltos se los quedan. Pero si tenemos eso en común. Hasta las 12. No nos gusta el FMI. Que alguien haga algo. Ripoll. Gracias, señor presidente. Bueno, hay que decirle porque es una formalidad. Porque la verdad que lo que le quería preguntar es, después de toda la denuncia que hay y después de habernos dicho, zurditos van a correr, usted ya corrió con la moto. Y además nos dijo, cárcel o bala. Entonces ahora le puedo preguntar cuál elige, cárcel o bala. Bueno, y la persona que pedía cárcel o bala se convirtió en meme. Está la cara de José Luis Espert en absolutamente todos los medios hoy lunes, luego de su renuncia a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Así que durante todas estas semanas seguramente vamos a ver las réplicas de lo que significó su renuncia posterior a reunirse con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, donde al principio habría recibido un respaldo muy grande del presidente y después por su mismo entorno y las presiones tuvo que bajarse de esa candidatura. Pero lo que contábamos hoy, que una de las posibilidades más grandes es que al no poder reimprimirse las boletas únicas, el día de la votación aparezca de todas formas su cara en la fila de La Libertad Avanza. Así que bueno, veremos qué pasa con ese tema. Este fin de semana, más precisamente el sábado, se movilizó una dotación de bomberos y una unidad de rescate a un accidente vehicular que se produjo en el camino rural que va al río Quilpo. Hubo un vehículo siniestrado que llevaba 4 ocupantes. Ellos están bien, fueron evaluados por el servicio de emergencias local del SIC. También estuvo presente el móvil y personal de la policía del pueblo. Este vehículo que volcó fue estabilizado sobre sus 4 ruedas y se realizó un corte de electricidad en la zona por seguridad. Ahí estuvieron actuando los bomberos de San Marcos Sierras en este vuelco que se realizó camino al río Quilpo. Estamos intentando una comunicación con Leandro Gringo Romero, integrante de la comisión directiva de la COPE, para hablar sobre el robo del transformador que se realizó el sábado a la noche, el domingo por la madrugada. Así que en el bloque que viene seguramente vamos a estar hablando con ellos. Este fin de semana, que es largo porque el viernes 10 es feriado, se va a estar realizando en la feria comunitaria el Encuentro por la Diversidad Cultural. Va a haber torneo de ajedrez para todas las edades. También va a haber lectura en vivo, un escenario abierto para voces, historias y diversidad. Y también se va a realizar una feria del libro usado. Ahí pueden llevar las personas que quieran sus libros usados para vender. Esto es el sábado 11 de octubre a partir de las 15 horas en la Feria Franca Comunitaria. Para participar de lecturas y de la feria hay que comunicarse con Belén al teléfono 11 51 45 2705. Lo digo de vuelta, 11 51 45 2705. Si querés parchar, si querés llevar tus libros usados, si querés hacer alguna lectura en el micrófono o si querés feriar, te tenés que comunicar ahí con Belén. Esta información está en las redes sociales tanto de la municipalidad como de la Feria Franca Comunitaria.

¿Puedo terminar de hablar? Sí, Casano. Que alguien haga algo. Once horas 47 minutos, últimos bloques de este programa de lunes 6 de octubre. Y lo que anunciábamos recién, estábamos aquí en el estudio con Tiago. Él es jugador de la Reserva del Santo y también está haciendo unas pasantías acá en la Radio Garabato durante las mañanas de este programa. Así que le damos micrófono también a él para que nos cuente un poco, porque ayer se jugó otra fecha de la Liga Cruz de Lejeña de Fútbol y no solo ganó el Santo, sino que quedó primero en la tabla de posiciones. Tiago, hola, ¿cómo andás? Bienvenido. Bien. Así es, quedó primero. ¿Contra quién jugaron ayer? Ayer jugamos contra Deportivo Cruz. Ok. Quedó primero con 14 puntos, compartiendo también primer puesto con Olayón. ¿Ganó 5-0? Sí, 5-0. Ok. Con 4 tantos de Pablito Díaz. Mira. Y uno de Tomás Vallejo. ¿Se llevan la pelota también los que hacen 3 goles? No, no hay presupuesto. No hay presupuesto. Devolvé la pelota, por favor. Sí. Bueno, 5-0 es un gran triunfo. Esto fue la primera, ¿no? Sí, la primera. Que, como decías, quedó con el mismo puntaje que el club Olayón, que era el anterior puntero, pero por diferencia de goles. Era primero los andantes. Claro. ¿Y cómo sigue la liga? O sea, ahora nos queda una fecha por cumplir, que nos queda contra FICE en cancha de ellos, allá en Cruz del Eje, el domingo que viene. Y de ahí ya empiezan a hacer los cruces, que me parece que va por sorteo esta vez. O sea, es la última fecha de la primera fase. Claro, del nuestro grupo, digamos. De la zona de grupos. Son dos grupos. Ok. Y ahí se hacen los 4 primeros de nuestro grupo y los 4 primeros del otro grupo. Y ahí se van sorteando para ver cuáles son los cruces. O sea, queda un partido más y después son las semifinales. Claro. Hay que ver cómo queda clasificado el Santo entonces. ¿Cómo estaba la cancha? ¿Cómo estaban las tribunas? Hermoso todo el día. Muy lindo estuvo. Muy lindo para jugar. También la cancha se represtaba. Como la lluvia que tuvo, claro, se represtaba para jugar. Estaba fresco. Estaba fresquita la cancha. ¿Y vos jugás para la reserva y ustedes perdieron? Nosotros perdimos. ¿Y cómo están en la liga? No, nosotros ya quedamos afuera de lo que digamos de este campeonato. Ya quedamos afuera. Ok. ¿Los jugadores de la reserva pueden ser sumados al plantel de primera? Sí. Ok, sí. ¿Y cuáles son las expectativas con eso? Y hay que entrenar, la verdad, hay que entrenar para ganarse el puesto y Dios quiera. ¿Entrenan en paralelo la reserva y la primera? Sí, juntos, no, la primera y reserva los días martes, miércoles y viernes. Ok, entonces, última etapa de la Liga Cruz de Lejeña de Fútbol con el Santo como puntero junto con Olayón. Hay que ver cómo sale el próximo partido entonces, que me dijiste que jugamos contra FICE. Sí, contra el FICE. Allá en la cancha de ellos en Cruz del Eje. Así que bueno, para toda la gente del Santo va nuestro saludo, nuestras felicitaciones por ese primer lugar y por ganar 5-0 como Boca. Viste que Boca ayer ganó 5-0 y el Santo también. No le fue tan bien a Talleres. Vos sos hincha de Talleres. Sí. ¿Qué pensás sobre la posibilidad de descenso de la T? No, ojalá que no. La verdad que estamos negados al descenso. Así que. Recién hablábamos que a la provincia de Córdoba no le conviene que descienda Talleres por una cuestión económica, claro, digamos, sí. de mantener a los dos clubes en primera. Así y sobre todo con un presente de Belgrano un poco mejor todavía. Sí, jugando, Belgrano está mucho mejor, sí, la verdad que sí. Va a jugar las semifinales de la Copa Argentina, por ejemplo, que es algo histórico para un equipo de Córdoba. Y que vuelve ahora también del descenso, volvió hace poquito del descenso. Claro. Bueno, pero ahí encontró el equipo. Con Cielinski encontró ahí un poco de base. No le pasa lo mismo a Tevez en Talleres. No, la verdad que no. Igual yo como bostero, cuando me enteré que Tevez era el técnico de Talleres, me preocupé por ustedes, porque generalmente no llega a buen puerto donde se mete Carlos Tevez. La verdad que sí. Le pasó en Independiente hace poco, que medio que lo rajaron. La verdad que sí. Así que bueno, esperemos que que el santo siga por este camino y que sean los próximos campeones de la Liga Cruz del Egeño. Dios quiera que sí. Gracias, Tiago. De nada, muchas gracias. Bueno, nos queda solo un bloque y vamos a estar hablando con alguna de las organizadoras del Festival Hebras de Luna, que se va a realizar el fin de semana próximo en el camping municipal del Río Quilpo, y también vamos a tener entradas para sortear. Así que a las oyentes y a los oyentes que tengan ganas de ir a ver a Charo Bogarín el día sábado ahí en el camping municipal del Río Quilpo, pueden mandar mensajitos al 525153. Este sorteo se va a realizar en los tres programas, el lunes, el miércoles y el viernes. Ahí se pueden ir anotando, y el día viernes se van a realizar los sorteos para estas dos entradas que nos facilita la organización del Festival Hebras de Luna. Así que ya pueden empezar a escribir solicitando las entradas. Solo quiero las entradas y el nombre de cada persona, y van a estar siendo anotados en una lista para el viernes ser sorteados. Así que en el bloque que viene vamos a estar hablando con la gente de Hebras de Luna. Yo defiendo al jubilado. Yo defiendo al jubilado. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. ¿Me entendés? Porque el estúpido este me dice que yo no grito por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Nosotros los, pero pues a muerte estoy con los jubilados. ¿Me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Para despertar al cordón. WhatsAppia al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Tres minutos faltan para las 12 del mediodía. Nos vamos a extender unos minutos con el programa de hoy, porque como anunciamos en los bloques anteriores, estamos en comunicación con Cristal, una de las organizadoras del Festival Hebras de Luna, que se va a realizar el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre, el fin de semana que viene, en el camping municipal del Río Quilpo. Y para saber un poco sobre todas las actividades que va a haber en ese festival, le damos la bienvenida a Cristal, a la aire de la Radio Garabato. Hola, ¿cómo andás? ¿Nos escuchás? Hola, buenas, ¿cómo están? Bien, sí, los escucho. Bienvenida, nosotros te escuchamos muy bien. Bueno, contanos un poco cómo nace este festival Hebras de Luna que va a suceder el fin de semana que viene aquí en San Marcos. Sí, es del viernes 10 al domingo 12. Uh-huh. Te cuento que este festival nace, somos Mujeres Danzantes de la Luna del Sur, que organizamos este festival para recaudar para nuestro territorio en donde nos ofrendamos cada año. Okay. Así que bueno, los estamos esperando a todos. Hay actividades súper hermosas, talleres, hay más de 10 talleres, y sobre todo hay 4 conciertos en los cuales va a estar la Charo Bogarín, uh-huh. Cuarto Creciente, Silvana Musi y Vibralma. Contarte un poco de los talleres que tenemos. Dale. Va a haber un taller para aprender a hacer tu propio tambor chamánico. La Charo Bogarín nos trae el taller de canto nativo en lenguas ancestrales. Y también hay talleres de danza, de don y misión de vida, de sanación ancestral. Así que bueno, la verdad es que el festival se viene con todo, está súper hermoso. Y eso, estamos ahí preparando los detalles ya para recibirlos. ¿El espacio de estos talleres van a suceder todos el día sábado? No, o sea, el sábado van a estar sobre todo la mayoría de los talleres. Uh-huh. El viernes te cuento que abrimos con un fuego, hacemos un círculo de palabra. Uh-huh. Y va a haber ese mismo viernes cerramos con una actividad de astroturismo. Ok. Acá estoy mirando en la grilla que el viernes comienza a las 18:30 horas con los referentes. Ajá. Del territorio, con Capituliani y Ñaupa Montero haciendo la apertura al festival. Exacto, sí. Bien. Y el día sábado, entonces, el cierre musical va a ser con la gran Charo Bogarín, que va a llegar a San Marcos ese mismo día, y ese mismo día tiene también este taller de cantos ancestrales que mencionabas. Sí, exacto. Ella el sábado va a dar el taller de canto ancestral y en la noche cierra con su concierto. Bien. Para darnos una idea, ¿dónde va a estar montado el escenario principal? El escenario va a estar montado ahí al lado del río Quilpo. Uh-huh. El festival es en el camping Río Quilpo. Y eso, sí. ¿Va a estar habilitada también la parte de carpas? O sea, la gente que va el viernes se puede quedar hasta el domingo. Uh-huh. Ahí con la misma entrada. No, la entrada, el valor de la entrada, mira, uh-huh. General es de 30.000. Para... Y con ese tenés acceso a los 3 días del festival. Okay. Con todos los conciertos y talleres incluidos. Bien. No incluye la carpa. Sí hay espacios para que puedan ir, instalarse con su carpa, pero eso ya lo abonan en el camping, que tengo entendido que es 7.000 por persona. Ok. En el caso de que solo quieran ir un día, por ejemplo, quieren ir el sábado a ver a Charo Bogarín, ¿hay una entrada específica para ese espectáculo? Sí, exacto. Ahora salió la promoción que son 2 entradas por 25.000 para los 4 conciertos. Ok. ¿Los conciertos son todos el día sábado? Claro, bien, exacto. Y la verdad es que el valor es súper accesible para que se vengan. También contarles a los que son padres que hay espacios para niñeces en donde va a haber actividades lúdicas, cuentos. La verdad es que van a estar súper sostenidos las niñeces. Así que bueno, eso. Bueno, buenísimo. Entonces, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre en el camping municipal del Río Quilpo se va a estar realizando el festival Hebras de Luna. Tengo entendido que vamos a contar con algunas entradas para sortear acá con la audiencia de La Garabato. ¿Eso es así? Sí, son dos entradas. Listo. Entonces, el día viernes vamos a estar sorteando las entradas de toda la gente que se anote durante toda la semana para ir a presenciar el día sábado el show de Charo Bogarín, pero no solo ese show, sino todas las actividades que va a haber en el Hebras de Luna. Bueno, Cristal, te... Déjame compartirte que a todos ahí que pueden ingresar a nuestro Instagram, que es Hebras de Luna del Sur, y que ahí pueden ver todos los talleres que va a haber, los conciertos y la grilla completa. Perfecto. Se anuncia que va a ser mucho calor y va a haber mucho sol, así que esperemos que así sea, sí, y que salga muy lindo el festival. Eso, va a estar hermoso. Los esperamos. Bueno, te agradecemos por esta comunicación. Que tengas buen día. Gracias. Igual ustedes. Ahí hablábamos entonces con Cristal, una de las organizadoras de este tercer Festival por el Buen Vivir, Hebras de Luna, que va a contar el día sábado con la gran presencia de Charo Bogarín, cantante de Tonolec, y también va a tocar con el guitarrista de Tonolec. O sea, si bien se anuncia como Charo sola, van a estar los dos Tonolec tocando ahí en vivo. Y también me dijeron que el día viernes va a estar, que llega el día jueves el guitarrista de Tonolec, así que hay una posibilidad de que el viernes lo invitemos. Qué bien. Habría que. Así que hay dos entradas para sortear en este programa. El día viernes se va a hacer el sorteo, así que ya pueden escribir al 525153 y durante toda la semana los vamos a estar anotando para el día viernes decir quiénes son los ganadores. Tercer Festival por el Buen Vivir, Hebras de Luna, este fin de semana en el Río Quilpo. Hasta acá llegamos con este programa de lunes, de que alguien haga algo, pero nos encontramos el día miércoles y el día viernes con otros equipos que te van a hacer compañía de 10 a 12 por la radio comunitaria Garabato. En los controles estuvo Vero Barros. Gracias, Vero. Gracias, Nico. Nos encontramos entonces nosotros el lunes y el resto de la semana con el resto de los equipos que hacen este programa. Gracias a todos. Chau. ¡Fuera! Le dije, ¡fuera con esta corona! Y además, cuando llegamos, escuché el nivel del lugar, el nivel del mamarracho. Cuando llegamos, platitos inmundos, con sándwich cuadraditos así de mala calidad, con donde el jamón no era jamón, era jambaleta, todo berreta, todo berreta. Yo no como esto, ¿cómo vas a comer harina después de una función? Eso es una vaca, no puede ser. Si vamos a comer, tenés que dar comida, no sándwichitos de bondioli, de paleta y pedazos de imbécil. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo, de 10 a 12, por La Garabato. Seré la de su